Yo. Esto es para que lo disfruten en los barrios, la calle, las esquinas. El manicomio musical da play y fresh desde Ciudad Gótica, reportándose. ¿Qué? No voy. El mago. Aprovechando bien el momento, con fundamento, haciendo que el tiempo coopere. Con el movimiento de tu cuerpo, junto a mi cuerpo, logras que mi mente se esmere. Aprovechemos bien el momento, con fundamento, hagamos que el tiempo coopere. Con el movimiento de tu cuerpo, junto a mi cuerpo, haces que mi mente se acelere. Testigos, girl, vamos a aprovechar bien el momento. Autoridad, da, da, da, da, todo tu cuerpo. Ven conmigo, sin testigos, yeah. Aprovechemos bien el momento. Ven conmigo, pretty girl, to my bed. Ya estoy programado para el fin encender. Listo para la cama, quiero verte enloquecer. Es que como usted, mujer, hasta el amanecer. Yo play fresh. See? Yo.